así, nos preparamos, la tuvimos ahí, no tuvo el ratito previo porque llegó y ya mismo se puso a producir como cada martes este año. La tenemos a Cinefi Laura, esta vuelta con invitado especial, así que no queríamos dejar pasar el tiempo y meternos ya en tema porque ya viene de la semana pasada. Sí, ya hicimos una introducción y hoy lo tenemos, un invitado de lujo en la mesa, que es el director de la película Cosiche Hidroespacial, Gabriel Salle. Bueno, encantado de estar aquí contigo. Encantado, lo mismo digo, la verdad que un gustazo compartir acá con los amigos de la tribu. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer para nosotros tenerte acá. Y la verdad es que yo estuve leyendo un montón de cosas relacionadas con Yula Kosice, que es este artista checoslovaco, pero casi argentino, porque digamos, es nacido en Checoslovaquia, pero desde los 2 o 3 años ya se vino a vivir acá y produjo material de todo tipo y color durante muchos años y sigue produciendo. Tiene como 90 años. Bueno, vos sos más que experto en el tema y te pedimos que nos cuentes cómo lo conociste, cómo se te ocurrió hacer la peli, que es tu primer largo. Sí, es mi primer largometraje como director. La verdad que fue una historia muy especial porque yo estaba viviendo acá por el barrio y de repente mientras iba caminando por la calle veo un cartel que decía hidraulizar la política y chau, en el que aparecía Kosice, hizo como una especie de intervención callejera en la época de elecciones y se me ocurrió que seguramente debía tener su estudio, taller en el barrio. Entonces pasaron varios meses sin ninguna novedad y de repente una vuelta voy a hacer unas compras y me doy cuenta que al lado había una casa que estaba totalmente pintada de celeste y tenía una gota de acrílico en la puerta. Así que bueno, evidentemente ahí era el estudio de este señor. ¿Gota como mirilla para que él pudiera ver de adentro para afuera? ¿No? Una de sus gotas de acrílico que tienen agua en el interior. ¿Y eso está a la vista? Está a la vista en la parte de arriba de la puerta. Y bueno, me llamó muchísimo la atención. Empecé a ir ahí. Las primeras veces no encontraba a nadie. Y un portero amigo, como los que hay a veces, me dijo que en realidad trabajaban nada más que de 9 a 12. Ajá. Entonces fui en ese horario, primero entré en contacto con el nieto que se ocupa del Museo Kosice, con los ayudantes de él. Y la primera visita que hice, ya cuando terminó, me acerqué y le propuse si quería hacer un documental sobre su vida y obra. Le gustó la idea y ahí empezamos. ¿De esto cuánto hace, más o menos? Mira, él la primera vez que nos dio el ok para ir a filmar, nos dijo... Bueno, si ustedes quieren venir, que sea el 26 de diciembre a las 9 de la mañana. Mira. Nos puso un poquito a prueba, digamos. A ver si cumplían. Probablemente él fue a laburar, digamos, como... ¿no? Él estuvo... Porque si de 9 a 12 más o menos el horario que él lo citó a las 9, como bueno, yo arranco... ¿No? Ustedes quieren venir, yo arranco esa hora, ustedes no sé. Sepan que voy a estar. Claro. Así que, bueno, sí, empezamos ahí, exactamente, él estaba... Y una parte que es muy importante dentro de la película, que ya la van a conocer cuando la vean, fue grabado ese primer momento. Nosotros llegamos, hicimos una primera grabación ahí y eso quedó como algo después definitivo para la película, de esa primera jornada. Como un approach así de inicial. Sin haberse conocido antes, eso quedó en la película. Exactamente. El primer contacto visual, eso está interesante. Yo había hecho un poquito de investigación, digamos. Eso te iba a preguntar, ¿con qué material llegaron ustedes? O me imagino que te picó el bichito de la intriga y hay algo ahí que había para indagar. A nosotros también, ni bien lo trajo Lau la semana pasada, estuvimos charlando un montón de cosas sobre este personaje del barrio. ¿Y con qué llegaste vos? ¿Con algo de data? ¿Fuiste con algo puntual? O es también, me imagino, debe ser un libro abierto. Mirá, la verdad que para mí fue una sorpresa y eso fue muy lindo, que sea todo absolutamente espontáneo. Sinceramente, a mí lo que me maravilló en una primera instancia fueron las obras con agua, luz y movimiento, que están en el primer piso del museo, también hay algunas en la planta baja, pero en especial la parte de arriba... Tiene una coherencia en sí y una magia que es algo increíble. Y la verdad que a partir de eso me dieron ganas de empezar a hacer la película. Claro. Claro, la verdad que tiene mucho de experimental lo que hace, y más en la época en que se propuso hacerlo, en los 60, o antes. La verdad que, bueno, es el precursor del arte cinético, uno de los precursores del arte cinético. Muy, muy interesante como cuando en otras épocas por ahí la gente pintaba, dibujaba, bueno, había como cierta vanguardia, pero que trabajaran con agua y movimiento y cosas electrónicas, no sé si había tanta gente, por lo menos no acá. Bueno, él fue uno de los precursores del arte Madí y uno de sus mayores promotores también. Y en ese sentido, después, de alguna manera, desarrolló una obra singular, muy propia, que dentro del cinetismo, que ya tenía antecedentes con los constructivistas rusos, Él desarrolló el hidrocinetismo, incluyendo el elemento del agua, que es algo que realmente lo hace totalmente único. Ladislao Jory, que es uno de sus seguidores, habla justamente en el documental de que es muy difícil encontrar una personalidad dentro del mundo del arte que haya inventado un lenguaje, y Kosice lo hizo, que es el lenguaje del agua. Claro, claro, digamos que esté todavía vivo para indagar, porque muchos inventaron lenguajes dentro del arte, pero digamos que todavía esté vivo y siga adelante con el proyecto y quiera todavía hacer una exposición en el Pompidou, ¿no? Ese es como su sueño. Sí, sí, sí, realmente fue algo muy especial. La película lo relata. Nosotros cuando empezamos con él, digamos, era, no estaba en un momento de un perfil muy alto, y de golpe surgió la posibilidad de esta exposición en el Pompidou, y de pronto la película, que había empezado muy a pulmón, trabajándola entre tres personas, creció muchísimo y nos tuvimos que poner a hacer gestiones para filmar en Pompidou. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno, quería recordar, porque el Museo Kosice está abierto al público. La otra vez lo dije, lo vuelvo a decir, queda en Humahuaca 4662. Tenés que llamar por teléfono o escribir 4867-1240, o si no, escribís a yula@kosice.com.ar y pedís una especie de guía, creo que los viernes, no sé bien, durante la mañana, ¿no? Vos decís que es el horario en que... Sí, sí, de 9 a 12 labura él. No sé si todos los días, a lo mejor no va todos los días, ¿eh? Claro. Pero está abierto el lugar, ¿no? Cumple el 26 de abril, o sea que se estrena la peli. Encima es ariano como yo. Como nosotros. ¿Vos también? Claro. Buah. Agárrate. Yo cumplo el 28, así que estamos ¿También de abril? Sí. Ah, bueno. No sé si Tauro es el 30 igual, pero ¿no? Sí, estamos ahí todos. Pero estamos todos en abril. Bueno, yo estuve como investigando y venía leyendo el manifiesto de la ciudad hidroespacial, que es del año, ya les voy a decir, 1971. Y la verdad que dice unas cosas que me imagino que en aquel momento habrá sido como muy poco. Hoy todo el mundo se imagina, o te podés imaginar con tanto cine de ficción y de ciencia ficción, cosas así como muy locas de ciudades hidroespaciales elevadas en el aire. Pero en los años estos, de entre los 60 y los 70, no sé si era tan... Por lo menos que fuera argentino, además, ¿no? Porque yo ya lo di. Para mí es nuestro, no es checoslovaco. Y la verdad que el manifiesto es muy interesante, y él tiene todo como... En el manifiesto cuenta de qué se trata esta ciudad hidroespacial. Yo me imaginaba Metrópolis, la película, ¿viste? Del expresionismo alemán, sobre todo en la parte que se inunda y cae el agua para todos lados, por esto del agua como materia que circula y que no se queda quieta, ¿no? Porque él lo que propone es eso. En realidad, les leo un par de partecitas. Dice: proponemos concretamente la construcción del hábitat humano ocupando realmente el espacio a 1.000 o 1.500 metros de altura, en ciudades concebidas ad hoc, con un previo sentimiento de coexistir y otro diferenciado modus vivendi. Bueno, y así sigue contando cómo tiene que ser esta ciudad. ¿Cómo interviene el arte en una ciudad con estas características? Y nada, por ejemplo, dice, me parecieron interesantes algunos párrafos. En la ciudad hidroespacial nos proponemos destruir la angustia y las enfermedades, revalorizar el amor, los recreos de la inteligencia, el humor, el esparcimiento lúdico, los deportes, los júbilos indefinidos, las posibilidades mentales hasta ahora no exploradas, la abolición de los límites geográficos y del pensamiento. Y él dice que no es una utopía en aquel momento. Exactamente. ¿Qué tanto de esto hay en tu peli? Mucho, la verdad, porque a mí lo que más me interesó fue la propuesta poética de la ciudad hidroespacial, que es algo que de alguna manera conjuga todos los elementos de su obra. Es como un opus magnum. que incluye todo lo que tienen las distintas etapas de la obra de Kosice. Entonces, en ese sentido, es muy especial cómo él invita a una vida más poética, realmente, a estar incluido dentro del arte en la ciudad hidroespacial. Tal cual. Y esta posibilidad de vivir a 1500 metros de altura que... Nos haría bien a todos, creo, ¿no? Yo voy, te digo, yo iría ya. Para estas épocas que corren, no estaría nada más. La verdad, pero que no sí. Pero además me imagino que, digamos, a nivel de proyecto y de pensamiento y poético, en el año 1971 ya el hombre había llegado a la luna, se supone, digamos. O sea que todo esto podía ser posible. Sí. Si él tenía, digamos, una producción que lo sustentara. Él termina diciendo en el manifiesto: hidroespacializar, aterrizar, amerizar, alunizar, venusizar, tender posteriormente conexiones galácticas e interplanetarias atravesando los años luz. Serán alternativas multiopcionales. Habrá lugares para tener ganas. Ojo, para no merecer los trabajos del día y la noche, para alargar la vida y corregir la improvisación, para olvidar el olvido, para disolver el estupor del por qué y para qué, y tantos otros lugares como nuestra inagotable imaginación amplifique y conciba. ¡Wow! Eso lo escribió en Buenos Aires en 1971. Así que guarda con... Ahí nos avisan que tenemos algo para escuchar. Sí. Que tiene que ver con la peli. Es un tema que tomamos como inspiración para parte de la banda sonora de la película. Y bueno, me gustaría que lo puedan escuchar. da un ambiente bastante galáctico y acuático. Sí, totalmente. Escuchábamos a Philip Glass un tema, una composición que se llama Metamorfosis, que nos dice acá Gabriel que inspiró parte o toda la idea de la película. Contanos cómo hiciste para transponer todo eso que es que tiene que ver con Giulia Cosice, con su obra, con su pensamiento, porque es un poeta, es un artista, es una estética, es muchas cosas, no es solamente un artista. O sea, cómo fue tomar todo eso y poder transformarlo en una película. Bueno, la verdad que hubo que empaparse de la estética de Cosice, y tiene muchas facetas, tiene un costado de escritura, de poesía, que es muy especial realmente. Es para mí una de las partes más fuertes de su obra, realmente es un gran poeta. Y la parte hidrocinética e hidroespacial. Hidrocinéticas son las esculturas con agua, luz y movimiento que están enmarcadas dentro de formas de acrílico. Y bueno, hidroespacial ya lo comentamos un poco. Realmente lo que quisimos hacer, en especial desde la fotografía, fue respetar los colores propios de la obra de Cosice, que ya estaban generando esa magia con los LED, con los neones, todos esos elementos que él en un punto también fue precursor en el uso del neón, y ahora incorporó la tecnología de LEDs también a sus obras, que en un ambiente oscuro genera algo muy especial realmente. Entonces lo que quisimos hacer fue que los entrevistados y las distintas figuras que van apareciendo estén dentro de esos ambientes semioscuros con luces rojas, celestes y verdes que en una oscilación los van también empapando a ellos. Entonces, esa fue en principio la propuesta fotográfica. Filmamos algunas obras a 200 cuadros por segundo. ¿Qué significa eso? Significa... me agarraste desprevenido. Significa que a partir de eso tenemos la capacidad de ver algo que para el ojo humano desnudo es imposible de percibir. Se dieron algunos fenómenos muy, muy especiales realmente. Algunas ondulaciones que por tiene... Por los LED, por todas estas luces raras o diferentes. Exactamente, por la oscilación de los LED y por el movimiento del agua en sí. Ah, claro. Que genera cosas muy especiales realmente, formas muy, muy increíbles. Y que las pudimos ver a partir de esto, que está en la película. Y después, en realidad, con respecto a la ciudad hidroespacial, a mí me interesaba mucho más la potencialidad de la ciudad hidroespacial en sí que la obra en concreto. Entonces, lo que buscamos fue esa sugerencia, esta insinuación. Y bueno, también desde el sonido trabajamos mucho los climas, que fue algo muy, muy lindo. Finalmente, el color terminó de darle la forma final a la película y de darle realmente la vida, ¿no? Que se conjugaba con ese trabajo de sonido. Contanos, Gabriel, la verdad, re interesante, estaríamos hablando con vos todo el programa. Contanos cómo llega la peli al Bafisi. Y ahora decimos qué día se estrena y todo, pasamos la data. Bueno, la peli al Bafisi llega a través de un programador que se había interesado en que la pasemos. Fue muy especial porque yo la fui a ver a la casa de Cosice con él, al corte final de la peli. Al living de Cosice. Sí, sí, sí. Y fue muy linda la situación porque, digamos, obviamente después de casi 3 años y medio que estuvimos trabajando con él, hay momentos y momentos. Claro. Y cuando llegó el final de la película, después de que la vimos juntos, yo le agradecí mucho todo el aprendizaje que había hecho estos 3 años y pico con él. Él me dijo, la verdad que te quiero decir, hay una carambola para vos como realizador. Hay muy buenas escenas en la película. Así que... ¡Qué lindo! Él es una persona bastante, bastante especial y me confió eso, que la verdad que me puso muy contento. Y sí, una generosidad de su parte, decirte una cosa así después de verla, ¿no? Totalmente. La verdad que, bueno, recordemos que esta peli se estrena este sábado 16 de abril a las 21:40 en el Village Recoleta Sala 8. Y es el estreno, el estreno de la peli. Exactamente, es la primera vez que se puede ver Cosicho Hidroespacial en un cine, en una sala de cine. Y después tendrá otras, digamos, está proyectada verla otros días, no solo ese, ¿no? Sí. Eso no lo tengo acá, no tengo la grilla, pero... Pero no importa, digo, si uno se mete en Bafisi y busca la grilla, está todo publicado para bajar en PDF, si querés, y ver qué otros días se proyecta la película. ¿Vos vas a estar el día del estreno? Voy a estar los 3 días. Son 3 días, genial. Sí. Muy bien, o sea que cualquiera de los 3 días... Para disfrutarlo vamos a estar presentando con el equipo, así que están todos más que invitados. Genial. Bueno, está hecha la invitación para todos los oyentes. Entonces no se pierdan Cosicho Hidroespacial, porque además es el pie para después poder interesarte y querer ver más y ir al museo y ponerte a leer los manifiestos de este genio. Y bueno, y ya desde ya te digo, Gabriel, que te seguimos para tus próximas producciones y para ver cómo sigue esta película. Viste, una película es como algo que vos abrís, una caja de sorpresas, que después andas a ver hasta dónde llega. Exactamente. Con la difusión que hay hoy de festivales por todo el mundo. No me quiero adelantar, pero te veo ya en otros lados. Bueno, muchísimas gracias por... Sí. Un gusto grandísimo estar acá, la verdad, y muchas gracias por todo. Se puede buscar como Cosice, porque se escribe con K, o S-I-C-E, Hidroespacial con H, en la grilla del Bafisi, y están estas funciones que son el 16, después el lunes 19 y el martes 20. Bárbaro, ahí tenemos los 3 días. Y además en la tribu, en Sandwich Tribal, está ahí en Facebook, está el link. El tráiler de la peli, lo pueden ver ya si quieren en Máquina de Mirar o en Sandwich. Bueno, ¿te quedás 2 minutos más y hacemos agenda? Sí, contá. Muchísimas gracias por todo. Nos sigue acompañando Gabriel. Bueno, les quería contar para estos días, para este martes hay un ciclo que se llama Cine Bombón. Hoy. Sí. Cine de aquí, de allá y más allá. Nuevo, viejo, de comedia, dramones, de todo un poco. Hoy van a dar Tacones Lejanos, del gran Pedro Almodóvar, hoy 12 de abril a las 21:30. Esto es en el espacio Despierta Espacio, La Croce 3578, es casi Álvarez Thomas. Acuérdense que hay que ir a partir de 8:30, creo que ya puedes hacer la cola, anotarte, porque es por orden de llegada y a cubrir el cupo de la gente que vaya llegando. Después quería contar que en otro lugar muy lindo que se llama La Flor de Barracas, que si no me equivoco es un bar notable, que queda en Suárez 2095, hay también una sección de etnología que invita al ciclo Cine y Etnografía. Van a dar 10 canoas de Rolf Gier y Peter Gier, una película australiana del año 2006. Esto también, los dos lugares que conté son con entrada libre, pero con consumición. Bien. Pero muy interesantes, uno en Barracas y el otro por Chacarita, ¿no? Sí. Después les quería contar que va a haber un festival que se llama, primer Festival Internacional Corporalidad Expandida, que está recibiendo obras hasta el 15 de julio. Se encuentra abierta la convocatoria para participar de la programación a realizarse del 6 al 8 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Más info en www.proyectoce.com.ar, y si no, consultas corporalidadexpandida@gmail.com. También están en Facebook. Corporalidad expandida. Es interesante porque ellos trabajan mucho con todo lo que es videodanza. Eso, y todas las... Exactamente, viene por ese lado. Ya le vamos a invitar a una de las chicas que genera este festival para cuando vuelva yo del viaje para mayo, a que nos venga a contar de qué se trata festival. Bien. Y después tenemos el Basofi, además del Bafisi, que todos conocen. Ajá. Existe el Basofi Non Grato. También se conoce el festival el que yo amo profundamente. Esto es en Moreno 1199, gratis. Del amigo. Siempre en Fílmico, del amigo Fernando Peña. Jueves 14 es el día que inicia el Basofi Non Grato. Uh-huh. A las 23:30 van a dar el film de apertura, El Beso, de Jacques Feider. Una película de 1929 con Greta Garbo. Mm. Así que como para ir a ver... sin falta esta peli súper, súper interesante. Después hay un ciclo también interesante que se llama Los que llegan con la noche, que lo pueden buscar en Facebook, así como digo, Los que llegan con la noche. Lo que pasa es que no tengo la dirección porque tenés que reservar por teléfono. Este viernes 15 de abril a las 21 van a dar Cabo de Miedo, pero la primera. La original, de 1962. Mamita. De Lee Thompson, protagonizada por Gregory Peck y Robert Mitchum. Así que después, bueno, en el 91 Scorsese realizó una remake que todos conocemos mucho más vista por el común de la gente, digamos. Pero bueno, esta película interesante la van a dar ahí en Los que llegan con la noche, te metes en Facebook y por privado pedís la dirección. Muy bien. ¿Todo esto está en Máquinas de Mirar? Todo esto está en Máquinas de Mirar para aprovechar y no se olviden, porque yo ya me voy. Una última. Y les dejo esto, sí, les dejo esto para que lo digan cada día que me extrañen. Ustedes miren esto. Se los dejo ahí para pegar. Bien. Recuerden que vamos a dar un taller de juguetes ópticos que empieza, en teoría, creo yo, si todo sale bien. Cuando vuelves y puedo viaje. Volver. Sí. Si no lo das por internet. Si no lo doy unos meses después. En el Museo Histórico Sarmiento, un taller para adultos, los martes 15:30 horas, y otro para chicos, los miércoles 15:30 horas. Todo esto de juguetes ópticos en el Museo Histórico Sarmiento. Te metes también ahí o escribís a la web del museo, museosarmientocultura.gov.ar. Y reservas tu cupo para mayo. El taller dura todo el año. Ahí por Cabildo y Juramento, es muy fácil es de llegar. Es en Juramento y Cuba, exactamente. El lugar es muy lindo y bueno, y vale la pena meterse con el taller de precine de Máquinas de Mirar, que es súper lindo tanto para chicos como para grandes. Muchas gracias, Lau. Buen viaje. Muchas gracias. Esperemos poder hacer un Skype en algún momento que nos cuente. Ojalá que podamos. Yo voy a estar tratando de ver si los martes hasta ahora estoy... En la Torre Eiffel, los martes a las 12:30 de Buenos Aires. Tenés conexión directa. Sí. Voy a estar un martes en cada ciudad, así que ojalá podamos comunicarnos. Bueno, buenísimo. Si no, nos contarás a la vuelta. Eso. Muchas gracias a Gaby, gracias a Lau. Gracias a y bueno, vamos a estar viendo la peli y comentándola también, porque nos quedamos con ganas de ir al museo. Cuando vuelvas nos vamos al museo. Obvio. Nos hemos quedado con ganas de ir. Sí, tenemos que ir a 100 patota. Muy bien, ya volvemos. ¡Sanguche!